rasa con su quilla un mar de plata. Suena su sirena a lo lejos, despacio entra por mi ventana. Suena como un baile de ballenas, suena como la voz de las estrellas y al sonar, y al sonar. Mi habitación, en mi corazón, me da la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti. Conduzco por la vieja carretera, como una serpiente la sierra, luz de una luna que han cortado, sabor al campo aún mojado, sabe como tu piel la mira, ese sabor que no se me olvida. Y al llegar a mi boca, a mi boca, me da la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti. Se terminan los conciertos y vuelve el estruendo del silencio. Pienso muy despacio en lo que tengo. Pienso muy despacio en lo que quiero. Estás tú. Estás tú. Encontré en ti, la paz que encontré en ti, la paz que encontré en ti.